Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Bienvenidos al programa número 148 de Nosotros y los Medios, el tercero de esta edición verano de 2014. ¿Quién les habla? María Concepción Velasco, sigo a cargo de la conducción de esta cita radial que ya ha iniciado su cuarta temporada en el aire de Radio Provincia y a la espera de que los creadores del ciclo, los Gustavos Bulla y Gordillo, se dignen a volver de sus vacaciones y a solidarizarse con los que nos estamos asando a fuego lento. Si quieren comunicarse con el programa, tomen nota de lo que sigue a continuación. Sí, ustedes se quieren comunicar con nosotros, cosa rara en realidad, ¿por qué van a querer hacer semejante cosa? Pero ponele que quieran comunicarse con nosotros, pueden enviar cartas, pero suele ser más ubicuo una dirección de mail en estos tiempos. Esto es nylmedios@gmail.com. Allí nos encuentran cada vez que lo deseen. También nos pueden encontrar en Facebook con Nos Los Medios, o visitar nuestro blog, donde están casi todos los programas realizados. En el blog se llama Nil Medios, también nylmedios.blogspot.com. Sí, pues, al contrario, ustedes lo que quieren es mandarnos un tweet. Bueno, un tweet. Tuiteme, oiga. Justamente estoy anunciando en Twitter que estamos en el aire. Tweet, tweet. Por tweet. Favor, puede venir alguien a bajarnos porque estamos en el aire y no podemos pisar el suelo. El tweet, como el blog, como la dirección de mail, es NYL Medios, Nil Medios. Así nos conocen en el mundo virtual a este Nosotros y los Medios, que, como ustedes saben, trata de pensar, de reflexionar, de criticar a veces, de alabar, de aplaudir algunas de las realizaciones de nuestros superhéroes, los periodistas. Un día como hoy, 18 de enero pero de 1986, fallecía uno de los más grandes cantores de tango. Había nacido el 8 de junio de 1911 en Valentín Alsina y pasó su infancia en los barrios de Saavedra y Belgrano. En el conservatorio de este último barrio estudió canto y música clásica. Aunque su carrera artística se destacó por ser quizá el más grande intérprete del tango reo. Lo bautizaron Lionel como nombre de pila, pero es inolvidable como Edmundo Rivero o simplemente El Feo. Vieja viola, carufera y vibradora de mis años de parranda y copetín, la de tantas serenatas a la lora, que es la dueña de mi cuore y la trompa del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa después que fuiste mi sueño de cantor? ¿Quién te oyera sonar papa y melodiosa no dice que son la diosa de mi pobre corazón? Es que la gola se va y la fama es puro cuento, y andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías,

Es una enfermedad del poder, señora presidenta, que usted está padeciendo. ¿Qué es el síndrome de Ubris? Es una entidad médica política, que describe las características del hombre y la mujer del poder, que siente que es único en la historia. Piensa que la realidad es la que ella cree que es y no la que es. Cree la persona en el poder que sufre el síndrome de Ubris, que es imprescindible. Señora presidenta, es lo que usted está padeciendo. He comprendido el mensaje. No requería mi información como afirmar que la presidenta padece, sufre desequilibrios mental, un desequilibrio emocional, un chequeo contundente. Bueno, es que yo lo hice, es decir, yo consulto con fuentes médicas muy directas, que reproducen lo que expresan los médicos de la unidad presidencial. ¿No es muy incorrecto que desde la unidad presidencial encargada de los aspectos médicos y la salud mental de la presidenta se filtre ese tipo de información? Bueno, ese es un debate ético que por supuesto excede lo que puede ser una reunión periodística y demás. ¿Cómo se trata el síndrome de Ubris? El síndrome de Ubris se trata muy simplemente con el sistema republicano que pone límites al poder. ¿Qué? ¿Pero qué dice? Si es una patología personal que impide el diálogo y es un problema psiquiátrico, se supone que tiene un tratamiento. Bueno, es muy interesante lo que vos planteás, porque efectivamente... Donato Spacavento, sí. Pues, muy bien. Charlando sobre este tema, él me decía que en el vademécum psiquiátrico, el DSM, no figura esto como una enfermedad. Bueno, efectivamente, pero por eso mismo... El hecho que no esté genera toda una discusión, si debería estar, si no debería estar, y demás. Entonces es que no está en el vademécum. No está en el vademécum. Ahí le salió más o menos, profe. Y mientras trabaja intensamente hasta altas horas de la noche... Muchachos, vengan pronto, escuchen lo que dice el diario. A ver... Yo quiero hacerle a la Presidenta un par de preguntas. Señora, ¿qué fue hacer usted a Seychelles del 21 al 23 de enero? ¿Por qué su visita a Seychelles fue no oficial? ¿Y por qué sacaron de la lista de paraísos fiscales a Seychelles 2 meses después? A ver. Secretario Oscar Parrilli, buenos días. Primer mentira de la nata, estuvo 2 días, estuvo apenas 13 horas. Segunda mentira, de que yo hubiera elegido ese destino. No es así, no es elegir el destino, sino que el destino que determinó la Casa Militar, conjuntamente con la empresa que se contrató los servicios del avión para hacer el regreso desde Hanoi a Buenos Aires. Tercer mentira del señor Lanata, que dice que no se informó de una escala que se mantuvo en el oscurantismo. Mentira, está en el decreto del boletín oficial del 10 de enero. ¿Y por qué estaba esta isla? Porque ahí no era una escala técnica donde la presidenta se queda dentro del avión. Ahí tenía que bajar. Imagínese qué le hubiera pasado si no se hubiera dicho nada de esta escala técnica ahí y la presidenta hubiera bajado esas 12, 13 horas. ¿Qué estarían diciendo ahora? Bueno, todo mentira lo que dijeron. Tercer mentira o cuarta mentira, que la Argentina, a pedido del ASCAR, había sacado a la República Seychelles de los paraísos fiscales. Mentira. Comunicado de la AFIP que dice que para la legislación argentina y para el gobierno argentino, la República de Seychelles sigue siendo un paraíso fiscal. La Nata estaba al frente de Día D. La Nata quería hacer una denuncia, hacía poquito tiempo, que estaba el gobierno sobre una presunta corrupción en el PAMI. ¿Qué hizo? Lo llamó Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete, y le dijo, mirá, yo estoy enfermo, ¿podés venir a casa? Y te tengo que comentar algo. Dice, es algo muy grave. Yo, bueno, Alberto Fernández fue y le dijo, yo tengo una denuncia de corrupción contra el PAMI, pero bueno, no quiero perjudicar al gobierno, que recién empieza. Lo que te pido es que me des 120.000 pesos por mes, 120.000 pesos por mes. Dice, pues yo estaba acostumbrado que a mí me daban ese dinero, me lo daban en efectivo, no tenía que pagar impuestos, nada. O sea, le estaba pidiendo plata por no hacer la denuncia en el PAMI. Alberto Fernández le dijo, Néstor seguramente no te va a dar bolilla. Le pidió que lo llamó. Néstor Kirchner le dijo que haga lo que quiera, que se vaya al carajo, le dijo. Bueno, la Nata hizo la denuncia, después terminó peleándose con el canal y se fue. Es decir, pidió dinero para no hacer una denuncia. No te quiere ni tu padre ni tu madre, decía la canción que Martín Karagiannis publicitaba a uno de sus luchadores. Bueno, qué interesante, ¿no? 120 lucas, para no decir Y en el año... Eso es un capo. Y en el año 2004. 2004. Digo, pero... Es un número, oye. Pero eso es ser un capo. Porque vos podés pedir 120 lucas para laburar. No, para no laburar pedir 120 lucas. Es algo así como... Es casi el mismo código ético de los jugadores de fútbol que dicen... No, para atrás está mal. Si te sobornan está mal. Ahora, si me dan plata para hacer lo que tengo que hacer... Claro. Este es el caso contrario. Pero bueno, algo así sería. Pide plata para no laburar. Y espera que se la den. Y parece que cuando no se la dan se enoja. Bueno, el que es hoy su gran amigo Luisito Majuli, su biógrafo autorizado de alguna manera. Y su palafrenero actualmente, porque reproduce absolutamente todo lo que diga don Jorge Lanata y está siempre de acuerdo. Bueno, pero en su momento estuvieron enojados, entre otras cosas, porque cuando le ocupó el lugar en América TV, y en aquel entonces... ¿Quién a quién le ocupó el lugar? Luis Majul. Luis Majul le ocupó el lugar. Claro, cuando lo rajan de América, queda la cornisa. Que sea. Y en ese momento, que dime si diretes, le dijo, lo acusó de cobrarle al ex... responsable de la CIDE durante el gobierno de la Alianza, que cobraba una mensualidad, un sobre mensual. A eso hará referencia cuando dice: yo estaba acostumbrado a cobrar. Ay, yo estoy acostumbrado a que me den eso. En fin, Jorge Lanata, ya todos sabemos ya quién te es, vamos pero, a dar, no justamente vez, eso, pero ya algo te vamos a dar. Pero cada vez conocemos más cosas de este paladín del disparate. Entre paréntesis, hoy sale una noticia. ¿Vio? ¿Usted escuchó alguna vez que dicen los perros se parecen a sus amos? Sí, claro. Bueno, parece que Lanata se parece a su amo Mañeto, porque así como Mañeto le entabló una causa judicial a Víctor Hugo Morales, hoy Lanata, por lo menos sale en el diario La Nación, que no, uno no tiene que pensar que sea mentira, le inicia una causa a Oscar Parrilli por los dichos del secretario general de la presidencia. Qué bárbaro, o sea, yo te digo una barbaridad, vos me contestás y yo te hago juicio. Claro. Así funciona. Está bien. En fin. Jorge Lanata, quien cada vez pareciera no puede caer más bajo, pero se las rebusca y lo logra. Ahora, Jorge Lanata, ¿sufre de ubris? ¿De esa entidad político-psiquiátrica llamada ubris? Y yo le diría que casi seguro de que sí, si tal enfermedad político-psiquiátrica existiese. Existiera o existiese. Exactamente. Eso es la otra noticia con que se desayunó esta semana a partir de los dichos del gran doctor Nelson de las Mercedes. Yo creo que por lo menos se tiene que desayunar con grapa para decir semejante cosa. El síndrome de ubris, en griego ubris se traduce como arrogancia. Ajá. Entonces lo que dice mayormente es que los tipos que tienen derpo creen que la tienen más grande que los demás y actúan en función de eso. Bueno, qué sé yo, digo. No conozco ningún tipo que tenga alguna clase de poder, digo, ni uno mismo, que tiene poder ninguno, pero el kiosquero se equivoca al darle el vuelto y sale pensando que es un fenómeno y que pobre de los giles, mirá, me gané 20 centavos. En fin, sobre eso, Nelson Castro arma un alegato, hablándole a la presidenta, no es que dice simplemente, bueno, existe la enfermedad de ubris, cosa que no está comprobado porque como... comprobaban en el diálogo con Marcelo Soto Viasda, esta enfermedad, entre comillas, no figura en el vademécum ni en el DSM, ni el propio doctor Castro se anima a llamarla enfermedad, dice entidad. Claro. Y le pone el adjetivo político, y cuando Tenenbaum, que aparte, es psicólogo, le dice, ¿cuál es el tratamiento? Claro, le debe dice... ser el único médico político que existe en el mundo. Sí. Le dice Tenenbaum, que es psicólogo, ¿y cuál es el tratamiento? Las instituciones de la República. Así que bueno, las instituciones existen, con lo cual no existe tal enfermedad en todo caso, o está permanentemente siendo tratada. Ahora, Nelson Castro, que considera, evidentemente, porque tiene una fuente fehaciente, que la presidenta está quejada por este mal, por esta entidad, y le habla de igual a igual cuando... todos los jueves que hace su programa le dice señora presidente, es decir que él también se considera a la altura de esa arrogancia, de esa desmesura, todas esas personas. Absolutamente, y todavía le dice, che, pero no es demasiado decir esto sin fuentes confiables. Dice, pero yo tengo fuentes confiables. ¿Quiénes son? Dice, hay gente que reproduce los dichos de los médicos de la presidenta. es una fuente de tercera mano que ciertamente es incomprobable. No, y después cuando le dice, ¿y no sería éticamente cuestionable que se filtre del círculo de los médicos y demás? Sí, pero eso excede esta conversación periodística. Es decir que el doctor Nelson Castro considera que hay una ética médica, pero el periodista Nelson Castro considera que no hay una ética periodística. Exactamente, hay una ética médica y una ética periodística que van por correr totalmente distintos, no pues, tienen nada que ver. Distintos y que no son motivo de conversación. No son para discutir. Es más, él dice que no solo los médicos... el error que cometen los médicos es infiltrarlo extraoficialmente. Tendrían que comunicarnos a todos. La presidenta está rematadamente loca, tendrían que decir, y por eso habría que someterla a un juicio político y por eso no debería concluir su mandato, que ni más ni menos que lo que este miserable de Nelson Castro persigue al hacerse el sonso diciendo esas cosas. Y más que eso, en una parte de esa conversación que no pusimos, Nelson Castro dice, bueno, porque yo no dije todo, dije apenas un título, pero hay quienes recomiendan ponerle ciertos límites al poder de la gente acosada que aqueja el ubris. Este ubris, como decíamos, significa arrogancia, que es un invento de David Owen, que no es el delantero inglés, no, sino un tipo que se recibió de médico y se dedicó a la política. Por esto de lo de médico político. En Inglaterra, que es Lord Owen. Ahora, Escribió varios libros al respecto. Es un miembro conspicuo del Parlamento Europeo y es algo así como un topo del Partido Conservador dentro de los laboristas. Qué casualidad. Qué casualidad. Bueno, voy a atar varios cabos. Uno, es sabido... Sí, ¿los cabos se van a dejar? Sí, el cabo Reyes por lo menos, que el macanudo se va a dejar. Es sabido en el discurso político que todas las referencias biologistas, esto es... hacer analogías entre enfermedades, anatomías y la sociedad, es un pensamiento claramente de derecha, claramente conservador. Metáforas como hay que extirpar al cáncer de la corrupción, o en su momento que era de la guerrilla o de la inflación, y todo eso son todas metáforas que se le ocurre a un pensamiento de origen de derecha conservador. ¿Por qué de derecha y conservador? Mayormente porque no tiene en cuenta lo fundamental del ser humano, que es lo cultural. Claro. El ser humano tiene una parte biológica que funciona más o menos en composición conjunta. Pero después tiene lo simbólico, tiene la cultura, con lo cual hace cosas totalmente distintas. Logra arrasar ciudades y erigir edificios, por ejemplo. Y la otra cuestión, decía Owen, escribe libros. Nelson Castro también ha escrito libros sobre la salud de los presidentes y demás. Aparte de la operación política de sembrar dudas sobre la estabilidad emocional de la presidenta y si puede seguir en su mandato, tanta aparición mediática con este tema, ¿no estará preanunciando la salida de algún libro al respecto? ¿Quiere apostar? El 12 de octubre visitó nuestro estudio el periodista Eduardo Blaustein, quien nos habló sobre su libro Años de Rabia. Y compartió con Bulla y Gordillo el comentario sobre audios de la patria mediática que por entonces pretendía que el vicepresidente Buduno asumiera en reemplazo de la presidenta Cristina durante su convalecencia. Vamos a estar con dos médicos para analizar qué es lo que está pasando con la salud de la presidenta. ¿Esto significa que hay algún agravamiento en la salud de la presidenta? Sí, sí, seguramente. La señora presidenta tiene antecedentes de dos o tres traumatismos que ha sufrido, algunos en el año 1811, Lo que va a salir hoy es un programa especial sobre un tema urgente. Y vos sabés que yo pensaba recién que no hay nada peor que no tener información. Es terrible, porque cuando vos no tenés información, podés o sobredimensionar las cosas o subestimarlas. Acá le acaban de decir al país que durante el próximo mes Cristina tendría que estar en cama, pero no han dado ningún detalle sobre el tema. Todavía no se sabe la gravedad del cuadro de Cristina. Es obvio que esperamos que se mejore pronto.

Rajá, turrito, rajá.